OM183 2 Conferencia del Maestro Abraham Mica con diéresis L.A. y con diéresis Vanov del 2 de agosto 1954. Los enemigos. Los literatos actuales están un poco lejos de su verdadera misión. Halagan a las muchedumbres, y aquí se queda todo. En un pasado, los escritores eran profetas y no descendían nunca al nivel de la muchedumbre. Era más bien la muchedumbre, las masas, el pueblo, que tenía que estudiar para comprender y elevarse a su nivel. Existe una ley mágica que dice que si atacáis constantemente a alguien para manchar su reputación, calumniarlo, o ennegrecerlo y presentarlo bajo un aspecto espantoso, no hacéis más que cargarlo para tomar sobre vosotros todos sus defectos e imperfecciones. Todos los que actúan así, son más bien benefactores, aunque sea de forma inconsciente. Si llegaran a saber lo que hacen, nunca actuarían de esta manera. Se embrutecen constantemente. Ignoran que todos mis defectos van hacia mis enemigos. Es bien gracias a esto que un día seré puro. Los enemigos nos aligeran nuestros defectos, nos liberan de ellos sin que nos demos cuenta. Os diré lo que un día me explicó el maestro Petar de Unog, alegraos de tener enemigos. Son ellos que os permitirán vivir con holgura. Entonces, ¿por qué sufrir cuando se sabe esto? Mejor que sonriáis por tener esta suerte. Es a través de estas situaciones que los discípulos podrán penetrar en las profundidades de la vida. Esta ley es para los iniciados. Tampoco es necesario que la divulguéis mucho. Es necesario que haya retretes, lavabos para ciertas personas, de lo contrario seríamos envenenados con sus suciedades. Por lo que debemos agradecer al cielo de que existan. El maestro sanador, Felipe de León, dijo, si no tenéis enemigos, puede ser muy malo. Son los enemigos que os estimulan. Y os liberan. Hubo un rey que decía cuando rezaba, Dios mío, protégeme de mis amigos, de mis enemigos ya me ocuparé yo mismo. Esto es muy cierto, los enemigos nos permiten evolucionar. Nos permiten seguir un camino con más libertad. Quizás lo ignoráis. ¿Qué camino hubiera podido hacer, de no haber tenido tantos enemigos? Punto. ¿Qué suerte tienen los que pueden decir esto? Particularmente los que un día decidieron ser propagadores de la luz. La enseñanza divina, contra viento, mareas y críticas. El maestro. Abraham Institut Solve et Coagula Reus. Centre. www.oraham.es Primer centro de difusión de la obra del maestro Abraham en lengua española. Centre Abraham podría ser uno de estos afortunados que habla el maestro.